por tenerte y me canso de hacer que última hora. Ahora mi alma se evapora y no sé qué hacer. Date cuenta, tiempo siempre es la misma vuelta. Sé que estás con él. No puedo creer toda la mierda que nos pasó. Quiero entender cuando la quiero no te escuchaba. Estoy pensando en mi mente, no aguanta. El efecto todo rítmico. Estoy en el todo crítico. Mi ser enemigo shit quick. Suelta mi mano que esto no es una maya. Siento que puedo más que me quiere llevar. Y si no estás, no me da igual. Entre pastillas, mujer, de ser pro descubrí. Y otro más que me premio y no se lo hice, me llegó. Me fui miedo, pero si don't give a fuck. No me conté tu WhatsApp, dime lo que hay Instagram. Y por más que busquen dos patas, sé que como yo no hay otra mamá. No, mamá, no, no, no me entiendes, yeah. Y yo escribiendo tu otra canción. Ya son, ya son, es otra vez, yeah. Me dijiste, what you doing here? Y yo estaba loco por tenerte. Tú me cancelaste, la última hora. Y ahora mi alma se va por si te equivoqué, tú también te equivocaste. A esta altura tendrían que poder olvidarte. Tendría que poder, me quedé para siempre. Borrarte de mi mente, pero eres permanente. Sé que como ya no hay